tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a Gordo Podcast, episodio número 9 de esta primera temporada. Estamos aquí reunidos como siempre, Luciano Banchero. Estamos grabando esto un sábado, así que todavía no sabemos quién va a salir campeón, si Argentina o Alemania. Yo voy a decir... No, Dimo, bueno. Porque ¿sabes qué? Podemos quedar muy mal si vamos para los tíos. El que me advierte y me cuida, me saca para protegerme, es Santiago Mateo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No me pronósticos porque si, quizás decimos algo y la pegamos y mañana la gente nos ama, o quizás no y la gente nos odia, pues les mufamos. La igual en estos casos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Papic. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? No, en estos casos no hay que... El pronóstico es que gane Argentina, olvídate. Sí, aunque claro, te equivoques después. No, que queremos que gane Argentina desde ya, pero no digamos no, vamos no a ganar. Que un pronóstico, sí, hay que decir vamos a ganar para mí. Bueno, hay que tener una... El podcast dice que vamos a ganar el Mundial, así que felicidades a todos. Sí, esto puede ser tristísimo si sí, no ganamos. Sí, pero sí, es un pelotudo. Acabas de cagar. La gente nos va a odiar si no ganamos mañana. Ya nos odia la gente, de todos modos. Menos una persona muy generosa que queremos anunciar que tenemos a nuestro primer sponsor de Gordo Podcast. Así que nuestro agradecimiento eterno. Vamos a poner una placa acá en la casa de 10 conmemorativa. Inauguramos oficialmente el ala Danus Migus, arroba Danus Migus. Danilo, muchas gracias y ojalá que mucha gente. Ojalá que mucha gente tome su ejemplo, que tira alas. Hay muchas alas en tu casa. Le vamos a poner al estudio de grabación de Gordo Podcast, arroba Danus Migus. Dentro de como 20 años. Es como Héctor Larrea de la Radio Nacional. Exactamente, sí. O Fernando Peña en la Metro. Así que Danilo, muchas gracias. Está muy bien recibido y lo estamos tomando en este momento. Lo estamos bebiendo. Sí, hoy estoy temporalmente inhabilitado. Luciano está herido en las dos muñecas, se quiso suicidar. Sí, así que estoy ingiriendo marihuana. Sí. Cuéntame, Luciano, ¿qué viste esta semana? Esta semana, hablando de drogas, vi... ¿se acuerdan que hace poco habíamos comentado el tráiler de Guardians of the Galaxy, que es la próxima película de Marvel que se estrena? Estoy con una manija. Más manija que la final del Mundial. Estoy más manija que el Mundial. Cada vez que tuiteamos sobre Guardians of the Galaxy ponemos un montón de mayúsculas. Esperaba encontrarlos a ustedes ahí, entiendo que por circunstancias particulares que no viene el caso de detallar. No pudieron asistir a la van premiere de los primeros 20 minutos, que es una tendencia rara, y les quiero preguntar a ver si están a favor o en contra de muy de en contra. Yo quiero saber, imagínate, yo que no veo trailers, o sea, estoy muy en contra. Pero quiero saber... Recordame por qué no ves trailers. Yo no veo trailers porque me aburre, porque quiero ver la película sin saber nada previo y porque no me interesa. No sé, más que nada porque me aburre, no es una cuestión ideológica, es que no me interesa. Yo estoy en contra. Salvo que esté... Pero quiero saber, ¿qué se vieron? ¿Los primeros 20 minutos o un compilado, un tráiler extendido? Mostraron unos 15 minutos de una escena completa, larga, de la película. No, son los primeros 15 minutos. No, no son los primeros 15 minutos, ahora les cuento cuál es la escena. Y 2 minutos más de escenas extra... que muestran cosas que no vimos en los trailers. O sea que es como un trailer extendido. Al de Capitán América que se hizo, que exacto, fue el primer rol. Digamos. Cuando hicieron la misma premiere para Capitán América, habían pasado los primeros 17 minutos. No sé qué tienen con ese número, que además es la desgracia. No, es un rol de cine. Acá pasaron unos 15 minutos aproximadamente, que no son los del comienzo porque no te muestra cuando se juntan. Mandaron la escena de la cárcel, pusieron. Muestran la escena en la que ellos ya están en la cárcel, van todos presos a una cárcel espacial por diferentes razones, y lo que te muestran es cómo se escapan. La verdad no lo quiero arruinar porque no, pero no presten mucha atención al chiste de la pierna, es todo lo que tengo para decir. Me suena... porque es increíble. Suena que me va a gustar el chiste de la pierna. A mí, yo sí, ya venía con expectativas altas para la película, las tengo más altas todavía, estoy seguro que va a ser un peliculón. Con eso no alcanza para decir que puede llegar a ser la mejor de Marvel ni nada de eso. No, esperar, no es momento para hacer predicciones al pedo. Sí me pareció que conserva el humor y la acción estilo Marvel que ya estamos acostumbrados, por más que las películas, no sé, Thor, pero más es muy místico. Distinta, pero es muy distinta. Exacto, son todas distintas. Capitán América, la primera era de guerra, la segunda es un thriller de espionaje. Se tira ciencia ficción, es la primera. Esto que es ciencia ficción pura. Es una comedia de género, es una comedia de ciencia ficción ambientada en el universo Marvel, solo que en el cosmos. A priori no parece haber ningún tipo de enganche más que Thanos, que es el villano que aparece al final de Avengers. ¿Lo viste de Thanos? ¿Aparece? Aparece el Thanos Rani. Eso, copyright. ¿Es la voz de Coso? De... No habla Thanos, te muestran una fotito. Ah, ok. ¿Y es Coso o es otra cosa? Ves solamente como un CGI de Thanos. Okay. No hay nada que te muestre un parecido con Josh Brolin. La apuesta de rara de esto es que... No rara, yo los banco a muerte, pero como es una propiedad... Hasta la gente que lee cómics Guardians of the Galaxy no es súper famosa, es una cosa re de nicho. Y aparte la película no tiene actores que vos digas, re estrellas. Chris Pratt, el protagonista, es un actor secundario, carismático, pero secundario de una serie que nadie le da bola. Y que acá salta la fama, esperamos todos. Es como que todos están en Jurassic World. Es como que todos dicen, bueno, esta es la película donde el chabón se lanza y adelgazó como 30 kilos. ¡Qué hijo de puta! ¿30 kilos? Para, no era no, pero no sabes cómo se era re gordo. Armadísimo. En las temporadas, más que vos todavía no llegaste, me parece. La temporada 5 o 6 de Parks and Rec está gordo, gordo. Sí. Y adelgazó 30 kilos para la película y se puso tipo fachero mal, con six pack de abdominales. ¿Te gusta Chris Pratt? No, a mí un poquito sí. Lo envidio. Bueno, pasó. Sí, quiero hacer su dieta, digamos. La dieta Chris Pratt. Quiero hacer la dieta Chris Pratt y quedar en 6 meses con él. A mí me parece. ¿Fue Ravena, tal vez? Tienen guita, estos chabones que tienen guita y les ponen el personal trainer. A ver, si yo me puedo decir personal. Si ustedes me contratan un personal trainer. Pero bueno, que me pase, que me pase a buscar todos los días, 2 horas por día, hacer ejercicio. Yo voy a quedar así también, boludo. Pero uno tiene laburo, tiene otras ocupaciones, en algunos casos más de un laburo. Chris Pratt, el único laburo que tiene es ir a hacer sus escenas y, no sé qué sé yo, hacer comerciales y después ponerse en forma y entrenar para la película, porque eso es laburo que a veces no se le remata. Igual para mí su onda tiene que ver con que sea medio gordito, medio... Bueno, acá olvídate, porque ahora quedó fachero mal. No, o sea, no, y flaco, no, y musculoso. Me encanta, yo estoy enamorado, casi que nunca me pasó esto. Estoy enamorado de la pareja Chris Pratt Aubrey Plaza. Es hermosa, es increíble. Es como que lástima que ella la quiero abrazar. Muere. Los quiero abrazar, quiero. Son como todos querríamos ser con alguien, ¿no? Sí, ella como lo mira con cara de amor. Ay, es terrible. ¿Querés que la abracemos, Dios? Bueno, lo que vos dijiste, Luciano, no estoy a favor de este tipo de previews. Yo tampoco, pero fue divertido. Entiendo la manija, entiendo que es divertido el evento, pero sinceramente, me vas a mostrar 15 minutos y después te esperas un mes para ver la película, me parece al pedo. Quiero destacar que, de todos modos, cuando terminaron esos 20 minutos, esto fue en el IMAX, subtitulado en 3D, todo muy lindo, pasaron de Winter Soldier, que la única vez que la había podido ver había sido una pantalla común, no me acuerdo si había sido 3D, fue 3D, no me acuerdo. Bueno, yo estuve viendo las películas viejas del Planeta de los Simios. Me mandé, porque yo tengo este mambo mío, que cuando voy a ver... no, qué boludo. Cuando voy a ver algo, cuando yo tengo como una cuestión de que cuando voy a ver algo necesito ir a la fuente. Sí. ¿Entendés? Entonces, si yo voy a ver... pará, Rodolfo Walsh. Pará, pelotudo. pero no, boludo, fuente periodística. Si voy a ver una remake, tengo como el mambo de que quiero ver la original. No te querés perder ningún... Claro, quiero saber... Entonces soy como en ese sentido hincha pelota. Y como yo de Planeta de los Simios había visto nada más la original, digamos. La de Charlton Heston. La de Charlton Heston, hace mucho igual. Dije, vamos a ver, ahora que se viene la semana que viene, ahora vamos a ver. El Planeta de los Simios, Confrontación. Confrontación. Sí, título de mierda. Acá. Y pero al primero le habían puesto también un título choto. Choto, es como que... No, Planeta de los Simios, Revolución. Que nada que cualquiera, ver. Porque la revolución es en esta, en realidad. Claro, es como, bueno. es como que tradujeron mal los títulos de Estados Unidos, no importa. Bueno, pero es así. ¿Viste todas? Así hacen. Vi hasta Battle. No, Conquest. Conquest, Conquest. Me faltó Battle todavía. No, todavía estoy en... Es una ongoing. ¿Cuál fue la que más te gustó? No, la original, porque hay un tema acá, que es que la original, y un poco lo hablamos otra vez, digamos, lo más interesante de la original es el twist final y cómo no se sabe en dónde está Taylor... Y toda esa historia... Otra vez vas a spoilear la película. Y todo y toda esa historia no lo digo nada. Se spoilea la película de 50 años. De 50 años. Pero no, porque justamente es una película que yo ya, cuando la vi, que la vi hace un montón... Ya sabías. Ya sabía el final. Y me parece que es esas cosas que no tendrían que haber tenido jamás una secuela. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Sabés por qué? Porque cada película del Planeta de los Simios, que vos estás ongoing... Sí, es sí. Totalmente distinta a la anterior. Eso es cierto, pero es como muy... Por ejemplo, Escape, sobre todo... La segunda está interesante, no, viste, está medio agarrada con alfileres, pero ponele. Todas. Está interesante. No, la uno no. No, la uno es buena, pero todas las demás las agarras con alfileres. Y lo que mejor tiene son el final. Cada una tiene un final muy loco. Sí, bueno, el final de la dos es como muy loco y esa voz en off ridícula. Bueno, todas son muy locas. Y después, ya a partir de que van a la tierra, digamos, llamémoslo así, es cualquiera, boludo, todo. Pero cualquiera. Y aparte... muchísimo eso. Sí, tiene como... Bueno, yo el otro día pensaba, digo, esto es un disparate y no sé hasta qué punto no está buenísimo como disparate. Claro. O no, ¿viste? Pero, no sé, raro, raro. No, a mí me encanta. No es como... Es como muy barato. Bueno, pero para también a la época. Para la primera película los efectos eran muy buenos. La cara de los monos. Sí, pero... puede ser que estén bien hechos. Está bien hecho. No, pero a mí me gusta el vintage. 68. Ah, bueno, no le pido. A mí me gusta el vintage igual. O sea, banco eso mucho. Pero no tiene que ver con... ¿Por qué siento que estás hablando de porno? El abuelo Kiki. ¿Te gusta el bondage? Es por mi entonación, tal vez. Me gusta esa onda, pero ponele, obviamente el maquillaje es buenísimo, y para la época y todo, pero las actuaciones, viste, son muy chotas. Los dos, Sira y Cornelius, son dos gomas. Es, ¿viste?, otra época. Está bien, pero bueno, no sé. No, yo banco mucho. Bueno, eso, ya sé que es otra época, pero vestidos de... Banco mucho la serie en general me parece como... amo mucho la ciencia ficción. El planeta de los simios siempre usó la ciencia ficción para hablar de los temas de racismo. Aparte también, sí, tiene como esa cosa muy, muy de bajar, bueno, baja línea. Y bueno, boludo. Ah, ustedes se matan. Pero la primera, que es la única que vi, no es tan abierta. ¿No viste la más, en serio? Sutil. No la vi, por eso les iba a preguntar para gustar más, pero... La mejor es la primera. Sí. Y la segunda es como que es más una continuación. Ya la tercera, para mí... Después empieza como a desvariar fruta. Zarpado, y a mí me encanta eso. Pues desvaría zarpado. Aparte, hay algo que no tiene... Es la franquicia de mono, chicos. Aparte, sí, claro. No, pero si vos la pensás como de punto de vista de ciencia ficción, es buenísima porque... No se sostiene, boludo. A ver, ¿por qué vuelven? A ver, explícame, ¿por qué vuelven ellos? Primero, ¿cómo arreglan la nave? Es una de las primeras... Es una de las primeras películas que usa la paradoja del tiempo. ¿En qué sentido? ¿A qué llamamos la paradoja del tiempo? Es que vos en todas las películas te das cuenta que ellos de repente... cambian una cosa del pasado y se modifica el futuro. En realidad es el loop externo. Es el loop Charlton Heston, a ver, muchos años antes. Expulgamos el planeta de los simios. Charlton Heston, cuando viaja al planeta de los simios, en realidad viajó mil años en el futuro. Sí. Y es el mismo planeta. Y es el mismo planeta. Es la Tierra que los monos evolucionaron y son todos inteligentes y tomaron el control del planeta. Exactamente. Y después... ¿Qué tiene? Una última escena que está en Mad Men. Sí. De hecho, y que es brillante. Ya le spoileó Mad Men. Ya le spoileó Mad Men. Y que es brillante. Y la spoileó los Simpsons. Mad Men la fue a ver muchas veces. Mad Men al cine con Bobby. No, y ese final es brillante. Sobre todo si vos no sabés el final, pero como todo el mundo lo sabe. En ese momento debe haber sido increíble. Claro. Imposible. Que... Pero uno de los primeros twists fuertes del cine. Te morís. Pero después porque decís, boludo, no. Ves que hay un punto en que un mono del futuro, una pareja de monos del futuro, sí, una pareja de monos del futuro, viaja al pasado y tiene un hijo que es César, en el pasado, inteligente. Y ese mono arranca la revolución de los simios, que termina... Se parece un poco a... Tomen el control. Claro. Se parece un poco a... O sea, es como que es un... Es como Terminator. Que va al pasado y tiene... Y la hizo en los 70. Entonces, respetemos que como ciencia ficción es una cosa de la concha de la lora. Las nuevas van por otro lado. Las nuevas no tienen nada que ver. Es como, no sé, un 80% humana, la, en realidad. La última, que yo... Si hablamos un poco, pregúntenme, chicos, la verdad. Contame, primero, ¿qué a ustedes les gustó la última, la primera? La primera, la reboot, la vi. Yo no vi, el reboot, vi la de Barton, pero no vi la última. A mí Rise of the Android 10 me parece buenísima. Sí, es bárbara, a mí me gustó mucho. Me parece buenísima. Ciencia ficción, a mí, de nuevo, ciencia ficción es mi género favorito, y me pareció ciencia ficción inteligente. Uh-huh. Y eso se me suma 1000 puntos a mí. Sumó el factor humano en ese caso. James Franco está bien. James Franco no me parece que está bien. Me parece que él es el peor de la película. Casi te digo el más. ¿Qué no la vio todavía. Bueno, James Franco para mí es el peor de la película. Lejos. Pero los demás también. La película, la 1, la original, es solamente César. Sí. Y los efectos de los monos son increíbles. Y aparte porque está bien armada. Todo lo ves y decís, puede pasar. Sí. ¿Entendés? Y todo lo que pasa no es ciencia ficción desvariada como las películas originales de Planeta de los Simios, sino como que ves como es una realidad bastante posible. Y la puta madre, ojo. Claro, toca el presente. Claro. Debería pasar. ¿Qué tal? La 2, Dawn of Planet of the Apes, acá Planeta de los Simios. Se estrena la semana que viene. ¿No? Se estrena jueves 17 de julio. Uh-huh. Excelente. Mucho mejor que la primera, que ya me parecía buenísima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero que es un 80% de la película es los simios. La primera tiene dos huevos así, te estoy haciendo gesto de grande. Sí, sí. Porque los primeros 20 minutos... Más huevo que Mascherano. Los primeros 20 minutos son tipo una película silenciosa, una película sin diálogos. Eight. Eat. casi nada. Es todo lenguaje a señas entre la comunidad de los monos. Hizo la señal de comérsela. Muy 2001. Los primeros 20 minutos es tipo, te muestran la sociedad de los monos, cómo evolucionó, cómo crecieron. La película abre 10 años después del final de la 1. Ah, ok. Pará, y, o sea... La humanidad está muerta. Claro, hay como una pandemia al final de la 1. De la 1, hay como un virus que se expande por todo el mundo. Y dices, ¿qué pasa? Sí. La quedan todos. Bueno, la película abre con 10 años después, la quedaron todos. Sí, y por lo menos lo que vi en los adelantos es que es como una movida César, es el Che Guevara, una cosa así. No, César es el líder de la comunidad de monos, pues el inteligente que lo fue liberando a todos los demás monos y les fue enseñando cosas, y los fue haciendo más inteligentes a los demás con gas. Y pero ahí como, tiene una competencia. Koba, que es el aparece en la 1. Está eso. Es el mono que está todo tajeado por muchos experimentos, que también es inteligente. Sí. Es como el rayita de Gremlins. Sí, es como ver su rayita. Es su segundo al mando. No, es su segundo al mando y lo quiere mucho, y lo sigue, y lo protege, y, sí. y no sé cuánto. Como Xavier y Magneto. Más o menos que sí, muy parecido a eso. Uh-huh. Es como que Koba, que lo hace el actor Tobin Kebbell, que es el que hizo de Rock and Rolla, el hijo, el personaje de Rock and Rolla, es el que va a ser de Victor Von Doom en Nueva 54. Datazo. Koba, otro día hablamos de esa película. Es un tipo que conozco al guionista, así nomás te digo. ¿Es amigo tuyo? De Facebook, sí. ¿Qué? Pero pará. No tipo esos que sos amigo de 7000 y te agregó nada más, sino lo conozco de un foro de cine hace como 10 años. Foro de cine, pará, te clava el visto en Facebook. cuando no era nadie, mira. Chateamos con un foro de cine y lo seguimos viendo en Facebook y ahora tipo. ¿Quién es el muchacho? Le mandamos saludos, papá, que está escuchando. Jeremy Slater. Jeremy Slater. Es el finalista de Fantastic Four Nueva y lo conozco hace como 10 años. Está bueno. No importa. Pegó. Sí, la pegó. Bueno, no importa. Koba, bien. La Magneto de Javier está muy bien armada la analogía. Sí. Koba, como los humanos experimentaron siempre en él, en laboratorios, cosas así, y el chabón es como que esas cosas siempre, no puede perdonar a la humanidad por eso, y como que lo único que conoce es lo malo de la humanidad, y los odia, los detesta totalmente. César vio lo bueno de la humanidad. Fue criado por una familia, por el Jean Franco, por el padre. Y como que sabe que la humanidad puede ser buena. Sabe que también puede ser mala, pero puede ser buena. Uh-huh. Entonces tenés dos cosas. Tenés el clan de monos, tenés la cosa de monos que está todo organizado. Están teniendo familias. Esto era 10 años después, así que hay como segundas generaciones de monos. Hay como escuelas de monos. Está Maurice, el orangután gigante de la 1, que es un genio. Y porque vos tenés orangutanes, gorilas, que son los más beligerantes, los más garcas, sí, todo. Y los chimpancés, que son los buenos, digamos. Más o menos, sí. Giles. Son los normales. Y nada, y como que de repente piensan que no hay más humanos. Ellos están como convencidos de que la humanidad murió. Y dicen, no vemos un humano hace 2 años. Se murieron todos, este es nuestro mundo. Y de repente aparece un humano. Pará, ¿qué onda? ¿Qué tipo de película es? ¿Es acción? ¿Es más ciencia ficción? Porque por lo que se ven de los trailers es como... Están a los tiros todo el tiempo. No están a los tiros todo el tiempo. Es ciencia ficción muy inteligente que mezcla mucho thriller político, sino de decir paralelismos con conflictos boludos en la vida real, que vos decís, loco, si se sientan a hablar, lo charlan. Pero siempre hay un boludo que tiene un arma y dispara primero y escala el conflicto. O sea, te muestra como que las armas cagan todo. Como que si todos los chavales cuando se sientan a hablar, se entienden. Pero siempre es como que el segundo al mando de cada bando odia mucho al otro bando. Y cada segundo al mando se manda una cagada fuerte que hace que el conflicto escale. Lo que tiene muy a favor es que el director Matt Reeves es muy bueno. Es el de Cloverfield. El de Cloverfield y la el remake de Let Me In. Let Me In. Que a mí me gustó. Es muy bueno. Otro día cuando hablemos de remakes es un caso es positivo. No vi la remake. La original es increíble. La original es exactamente la misma película con dos escenas cambiadas. O sea, con lo cual está muy bien. Pero los actores están bien. Las escenas están increíblemente casteados. Bueno, el mismo pibito actúa acá. Las escenas que arma el chabón te ponen la piel de gallina. Hay una escena que cuando como que los monos van a la ciudad a hacer una muestra de fuerza, como decir, no me rompan las pelotas, y entran todos cabalgando a caballo, pintados para guerra. Mono arriba de un caballo me parece hermoso. La escena como está toda lenta y el chabón entra y empieza a hablar César con humanos que no tenían ni idea quién era. Se veían todos como, ¿qué carajo está pasando? Es un mono que habla arriba de un puto caballo. Y que les dice, no crucen el puente porque los matamos a todos. Es increíble esa escena. Las escenas de acción son excelentes. No, de verdad que es una muy buena película y los humanos mejora 3000%. Porque tenemos a Gary Oldman, que es un papel muy chico. Sí. Bueno, el que está muy bien y es como que viene a reemplazar a James Franco es Jason Clarke, un tipo muy grosso. Próxima Terminator. Próxima Terminator, sí. Hace, si no me equivoco, de Kyle Reese. Uh-huh. Hace de Kyle Reese o de John Connor. No, Kyle Reese. Empecé de Kyle Reese. Sí. Kyle Reese o John Connor. De uno de esos dos. Uno de esos hace dos. Hace uno de los dos. Sí. Y es un gran actor, es un gran actor y la verdad que la vida está... ¿Le aparecen Kyle Reese y John Connor en la misma película? Sí, boludo. Porque John Connor, porque es que va, está como en dos, es que siempre dos tiempos. Dos tiempos temporales, dos líneas temporales siempre. Sí, no, la última. Está Arnold viejo. Ok, no sé, entonces no sé ni de qué va, no. Está bueno lo que pienso, no sé si está ¿Es bueno. ¿Es una reboot o es una secuela? Claro, una no es una reboot. Es una reboot, pero al mismo tiempo no. Es como que quiere enganchar a Sarah Connor post T2. Sí. Sí. Y medio reboot cuando la... con Arnold viejo. ¿Quién es Sarah Connor? Ah, cuando Sarah Connor lo entrena al hijo. Me vuelvo loco. Pará, pero Jason Clarke y cuando Sarah Connor lo entrena al hijo, supuestamente. Claro. Toda esa parte. Bueno, pero Kyle Reese, ¿qué? Flashbacks. No sé, o si viaja al futuro, no sé. Lo bueno es que está Arnold viejo, con pelo canoso todo, y la idea la justificación... es que como el T-800 es un robot sobre tejido orgánico, el tejido orgánico envejece normalmente. Tiene sentido. Entonces es un como un T-800 que está guardado hace como 30 años y envejeció. Yo igual a Terminator le envejecía todo. Sí, yo también. Y a Schwarzenegger también. Schwarzenegger está haciendo una carrera muy buena ahora post-Gobernator. Sí. Pero las películas están fallando y está yendo muy mal en la adaptación. Es verdad eso, pero tiene... Bueno, yo la última que vi fue la de... ¿La de Johnny Knoxville? Sí, la de Johnny Knoxville. Esa fue la primera que hizo. Esa es la que es vi. Es muy buena. Es excelente. Es una muy buena película de acción. Bueno, para mí es excelente. Él está duro. Pero hace película... chistes con eso. Pero no, está muy duro. Porque hace de un sheriff. Está duro que a nivel no sabe actuar que camina. ¿Pero por qué le fue mal? ¿La gente no lo quiere más? ¿La gente se olvidó? ¿Política o algo así? No. ¿O es un tema de que... Es un tema de edad. Es un tema de que los pibes hoy día que van al cine tienen 15 años y no saben quién es. Claro. Ese es el tema. Y por eso hay que andar haciendo remakes todo el tiempo. No saben quién es. El Spider-Man de una generación no es el mismo que el de anterior. No saben quién es. Aparte está viejo, no le da para hacer esos roles, viste, en la película, ¿cómo se llama? The Last Stand. Está muy buena. Está buenísima, pero él hace chistes con que estoy viejo todo el tiempo, porque... Pero no, por ahí todavía no estaba tan en forma como, por ejemplo, está después en Escape Plan, o la que vi otro día, que es Sabotaje, se llama Sabotage. Sí, sí. Que está muy bien. Esas están todas para bajar ya, ¿no? Sí, son todas películas medio chotas. Para ver legal también. Pero él está muy bien, él se está divirtiendo. Lo veo a él como con muchas pilas de estar en cine de nuevo y se cae, ella hace buenos papeles él. Entonces eso me da... Quiero que la pegue de nuevo porque le está... Lo que pasa es que por ahí, a mí me parece que... a ver, le voy a opinar acá a Schwarzenegger, le voy a mandar un mail. A Arnold, arroba Schwarzenegger. Arroba Schwarzenegger. Y a decir, para mí tiene que reinventar... Está como queriendo, decime vos que las viste, que sí. Todas... Me hace eso como que el tipo está queriendo volver a hacer lo que hacía hace 20 años. No, porque todos los con el hizo, twist de que está bien, soy viejo. Todos los papeles que hizo, salvo de Last Stand, son secundarios. Ah, bueno, pero todas en películas como de acción, donde pero hace acción el tipo donde, duro. Donde él es, no, él es secundario. Él actuó en. Él hizo, yo lo banco mucho, porque además de que obviamente me gustan las películas, hizo un par de comedias que estaban buenas. Kindergarten Cop, Gemelos, o sea, Junior. En un punto de Last Action el Hero. Gran héroe. No, ¿cuál es el regalo es prometido? El sí, el sí, regalo. Es bárbaro. Claro, pero es un peliculón y, no. Y es más comedia que otra cosa. ¿Sí? Yo lo banco mucho, Arnold, lo quiero mucho. Claro, pero como que por ahí me gustaría más que explote ese costado ahora que volvió. Cuando va a ser. Pará, saben que va a ser Trillizos, ¿no? No. Ah, no. Danny DeVito no se murió. Pará, ¿saben quién es el tercero? Francella. Randolph MacLean, no, ves, bueno. Schwarzenegger, te estás equivocando. Yo le quiero decir, a ver, yo no sé nada de la que no, si fuese su representante. No. Me toca el timbre y dicen que está abajo. Va a ser Trillizos con Danny DeVito y Eddie Murphy. Chicos, desastre. No, pero la que está muy bien. ¿Qué agarró el regreso de Eddie Murphy? Eddie Murphy que está perdido. Eddie Murphy va a ser Beverly Hills Cop 4. También. Basta. Necesito que pare de volver todo. Está todo bien con remakes inteligentes como el de los simios, por favor. Che, bueno, pero aparte de estos actores está el actor del principal de la película y del anterior también es Andy Serkis, que es el que hace de César. Andy Serkis hace de César, que vuelve a demostrar que necesitamos un Oscar. No sé si necesitamos un Oscar, es raro. Un premio especial. No, porque... Pero, a ver, ¿qué haces? ¿Haces un premio especial para dos películas al año? No. No, pero le para, puedo Oscar, para que Oscar, para los CGI, los actores. Claro, bueno, esto. No es CGI todo, es a decir, contame que es performance capture. Claro, ¿cómo funciona? Ah. O sea, se pone en un traje especial, claro, donde el CGI, el muñeco, el mono, digamos, hecho por computadora, hace todos los movimientos que hace el actor, y hay una cámara especial que... De la cara, en la cara también. A 5 centímetros de la cara, con puntos en cada nervio, en cada músculo de la cara, que toma todo gesto que hace. Sí. O sea que es una paja, pero lo que, vos ves en show por computadora, el mono, es un actor haciendo eso. Andy Serkis, de hecho, hizo Gollum, y un millón más. Ah, Andy Serkis hizo Gollum. Pero él no hace, no es actor, es actor sin hay, eso. Está, aparece en películas. Kong, está en Simon & Burke, una con Simon Pegg. Va a estar en Avengers Age of Ultron. No se sabe con qué. Va a estar en la nueva Star Wars, episodio 7. Tampoco se sabe y no pueden decir con qué. Jar Jar Binks. No se sabe nada. Pero es un chabón que sí es actor y que hace y que actúa bien. Pero es como él creó a base de Gollum, o sea, la fama que hizo con Gollum. ¡Alam! Creó una empresa de performance capture. Entonces, a toda persona que lo necesitan para hacer performance capture, como Avatar, por ejemplo, todos se llaman a su empresa. La es monopolio. Armó el manieto de los performance capture. Claro, es como que el capo de performance capture y como lo llevo el mejor actor. Claro. Y, así, César, y esto en un futuro. Esto me hace acordar de la película Gabriel Bafisi. ¿Vos la viste? La de. De Congress. La de Claire Underwood. De Congress. Que ahora ya es Claire. Robin Wright. Robin Wright, que es una actriz que está ya en las últimas y que es el futuro, ¿no? Que para que, claro. Y que entonces le firma un contrato para que una. Tipo una la Paramount, ponele, sea la dueña de su imagen. Sí. Y entonces la graban con una computadora toda compleja, movimiento, qué sé yo. Y entonces ya usan su imagen y ella se va a Hawái toda su vida y usan, o sea, como que no necesitan su cuerpo para que actúe en las películas. O sea, programándolo lo hace. Para mí eso es medio el futuro. Se parece sobre un poco todo, a esto, obviamente sí. No, porque está Andy Serkis ahí. Sobre todo porque ya hacen hologramas de Michael Jackson. A ver, hicieron hologramas de gente que está muerta para actuar en vivo con Michael Jackson o Tupac. Para mí el futuro va a ser que nace los Red Hot Chili Peppers, le va a dar paja a salir de gira y van a dar 20 conciertos al mismo tiempo. La nueva Fast and the Furious 7, sí. Ahora, que se murió Paul Aparece Walker. Paul Walker. Que era una escena sin filmar. Que las hacen los hermanos de él para con textura física y por computadora le ponen la cara de él. Hablando de que los premios son una mierda y no le dan la nominación que merece Andy Serkis, esta semana se conocieron las nominaciones al Emmy. A los Emmy. Con sus sorpresas y sus cosas copadas. Para mí, primero pensemos en. ¿Quién son los más? Game of Thrones es de vuelta la serie más nominada. Game of Thrones es la serie más nominada. Y HBO es el canal más nominado. Eso es siempre. Siempre. Pero estuvo muy nominada, la TV Movie, Normal Heart, que no la vi. Con Mark Ruffalo, de Ryan Murphy. Sobre el SIDA. El SIDA siempre ganaba votos. El SIDA. Ya estuvo el año pasado Behind the Candelabra. El SIDA siempre ganaba votos. Y ahora Normal Heart. Es como la película de SIDA del SEMI. Es como que acá se aplica la dictadura y ganás un premio local. Sí, allá se SIDA. No la vi Normal Heart, pero tengo ganas. Yo tampoco, pero es que está muy buena y hay que verla. Está bien. No, pero sí. Película de SIDA es un gran gordo podcast. Es todo un subgénero. Subgénero, sí. Pero para casi todas son para la televisión. Para cine hay mucho. Hay mucho para televisión. Está, por ejemplo... La banda siguió tocando. Una que estaba buena, esa también SIDA. Angels in America. Esa, Angels in America, estaba buena. Sí, muy buena. Bueno. El SIDA en cine es como hay poco SIDA en cine. ¿Estás hablando de la pantalla o de los actores? No, está lleno, supongo, pero... Hollywood está lleno de SIDA. Pero bueno, los Emmy, Game of Thrones, lo más nominado. Sí. Pero verdad, casi todo es técnico. Pero claro, tiene mucho, mucho técnico. Claro. En premios importantes no está nominado. The Big Bang Theory, otra vez nominado como comedia. Dios santo. No, pero de Game of Thrones que está Cersei y Tyrion. Sí, he puesto dirección, claro, especial, pero de actores, vestuario, iluminación. Está como mejor serie también. Sí, está como mejor serie. Seguramente está como mejor serie, director, guión, un par de actores. ¿Cómo es? Los rubros técnicos, todo. Decimos seguramente porque no pensamos chequear, quiero que sepan eso. No dice la cuenta de la nominación, perdón. Si quieren, podemos jugar a adivinar cuáles son las 19. Arrancamos ahora. Son un montón. Sí, 19 son una bocha. Hubo mucho para Netflix también. Está Orange is the New Black. Pero 19 incluye cuando se son varios guiones. Sí. Kate Mara nominada por el capítulo en el que apareció. No, pero para House of Cards el año pasado. Sí. Tuvo 8 nominaciones. Sí. Era como todo el mundo decía, bueno, pará. No. Netflix entra a los Emmy, porque la primera vez que Netflix entraba a los Emmy con nominaciones, había mucha. También es que es un servicio de streaming. Mucha manija. Porque mañana puede ser Amazon, tranquilamente, pero ahora no. Mucha manija y la verdad que se fue con las manos vacías. Uh-huh. No, nada. Nada. Y este año, House of Cards, nuevamente nominado a casi todo. Y en comedia, sí. Orange is the New Black pegó 12 nominaciones, que es un montón. Es mocha. Y Orange is the New Black pegó muchas de actores, de casi actrices. Todas son de actrices. Casi muchas. Todas, están casi todas nominadas. De actores, solo Jason Hayden. Sí, y a Pornstash no pueden nominar. No, casi todas son de actrices y las metieron en categoría actriz invitada, como si fueran un episodio. ¿A todas? A las tres de reparto. A Crazy Eyes, sí. A Nicole, sí. Y a Kate Mulgrew. Esas tres están nominadas. Sí, eso es cualquiera. Como que es cualquiera también que, no sé, los que no nominan como Parks and Recreation, otra vez no tiene nominación, Community. Pero nunca van a estar nominadas, Community, que no Hannibal. Vi la última temporada. Hannibal. Estoy odiado con que no nominen a Hannibal. ¿Por qué te parece que no nominen a Hannibal? Porque la gente la ama. La crítica la ama. Sí, por eso. La gente no puede decir una serie que no la ve nadie. La gente, como uno la ama. Si ustedes son oyentes de Gordo Podcast, les voy a decir una cosa, vean Hannibal. Es una de las mejores series que hay en este momento en el mercado. Lo que yo digo es que no la vi Hannibal, la verdad. Deberías. La está en mi watchlist. Este, tu watchlist y MDB es buenísimo. Bueno, yo lo sigo. ¿Seguís? Sí. Yo voy agregando. No, y hay demasiadas, ahora al revés de las que no nominaron, porque cuando vos decís, tenían que haber nominado a este, bueno, pero hay alguien que está en su lugar, sí. También, convengamos. Es el tema, hay mucha. Hay mucha nominación a Downton Abbey. Roba mucho. Y me parece que es medio un choreo. No, ¿saben qué pasa? A ver, es una realidad. El rubro de televisión creció, todos sabemos, exponencialmente en los últimos 10 años. Hace 10 años había 5 canales. Sí. Hoy en día hay 38. Lost acaba de cumplir 10 años. Bueno, hace 10 años había 5 canales, están los canales de aire, nada más, y HBO. Sí, bueno, pero HBO es como, aparte, no es televisión, es HBO. Como aire y HBO, están nominados siempre ellos. Sí. Hoy en día tenemos aire, HBO, Netflix, AMC... Showtime, Stars, hay como FX, hay como 30.000 canales distintos y hay cada vez más series, hay cada vez más oferta de calidad. La televisión está en su, lo seguimos diciendo y lo venimos diciendo hace 3 años, en su época dorada, sí. Porque es lo interesante o lo bueno está en la televisión hoy en día. Entonces es cada vez más competitivo el ganar una nominación, porque hay tanta oferta buena que, loco, te quedan un montón afuera. Sí. Como Tatiana Maslany de Orphan Black, que hace 7, 8 o 9 personajes. Hace 30.000 personajes por episodio y son todos distintos. Pero a mí, para mí ahí hay un tema con, obviamente, debe haber. Con el canal. Debe haber canales que hacen mejor lobby, o sea, HBO. Esto es BBC, es la que lo pasa es BBC Canadá, me parece. BBC y USA. La produce BBC Canadá y la pasa BBC Canadá. Es una serie canadiense que, viste, Tatiana Maslany, para mí, tiene que ser. O va a ser una estrella, o sea, no sé, tiene que, o sea, ahora cuando termine Orphan Black, tiene que empezar a ser, no sé, Gatúbela. Esta semana dijeron que tiene que ser Gatúbela, no sé, ¿me entendés? O sea, la querés para Gatúbela. No, ponele. Ahora tenés la concha de oro como tenés que es más Gatúbela. No, sí, sos un misógino de mierda. No, boludo, te estoy diciendo, tiene que ser una estrella mundial, eso es lo que te quiero decir. Mundial. ¿Quién es la actriz que más gana, más plata gana? ¿Hoy en día? Sí, como en su momento fue Julia Roberts. ¿Actriz de cine? Para mí Sandra Bullock. ¿De cine? ¿Sandra Bullock? Para mí Sandra Bullock. Puede ser. La gorda. ¿Qué gorda? ¿Melissa McCarthy? Melissa McCarthy. Pero bueno, las comedias mueten mucha guita. ¿Melissa McCarthy? En Estados Unidos, sí. Bueno, para mí tiene que ser eso. Tiene que ser la actriz mejor paga de Hollywood en algún momento. Ay, bien. ¿La querés? Se merece que tenga una jubilación. Bueno, digna. Sherlock está nominado, pero por The Last Bow. Para, y el enfrentamiento Fargo-True Detective, al final claro, no es que tal. No, privaron uno de va eso. Como, uno va como serie, sí. El otro va como miniserie. Y eso, con eso nos chorearon. Porque no, está bien. Porque no se pelean entre ellos. Pero lo hicieron a propósito. Yo quería que se peleen entre ellos. Para privaron de la pelea. Para mí está muy mal que True Detective vaya como serie y no como miniserie. Y sí, obviamente. Porque está mal, porque no es una serie. Porque cada temporada porque, es distinta. Aparte de American Horror y de hecho, Story, American Horror Story va como miniserie. Por eso es una estrategia a propósito. Ellos, sí, bueno. Ellos quieren ir como miniserie. Sí. Angelina Jolie es la actriz mejor paga. Porque, bien, datazo. Que no pegó en va, Maleficent le pegó mucho. Le fue súper. Bueno, pero American Horror Story sí. La mandan a propósito como miniserie porque saben que como serie no tiene chance, pero como miniserie gana todo. Está bien, bastante. Entonces son inteligentes. Ahora, Fargo, y boludo, pero Fargo se lo va a coger. Ojalá. Fargo se lo va a coger. Ojalá. Fargo es lo mejor del año. Sí, pero para nosotros. No, no, no, para todo el mundo Fargo es lo mejor del año. No tenemos pretextos. No sé. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. True Detective está como mejor serie. Y puede tiene chance. True Detective está nominado a Breaking Bad la última temporada, sí. Está nominado y están nominados ellos también. Bueno, sí, ellos están nominados. La pelea es Breaking Bad, la última temporada de Breaking Bad. Eso quedó tan lejos. No, más o menos está. Está, pero no gana. La pelea, es la última temporada de Breaking Bad, que la crítica ama Breaking Bad. Pero quedó lejos ya. Siempre una temporada, la última temporada es como que te premian por ser la última temporada, te celebran. Pero fue hace un año. Sí. Ya la gente, no es que se olvidó, pero como que hay cosas más nuevas. Sí, ya pues, fue Breaking Bad, ya fue, todo bien. Ya fue. Era año pasado cuando lo premiaron. Amamos todo Breaking Bad, yo soy fan de una Breaking Bad, pero ya fue Breaking Bad. Sí, igual yo... Adam Paul no labura nunca más en su vida, ya sabemos. O sea, en dos años vende pizza en Pizza Hut. No, ahora que iba a hacer algo ahora. Hizo Need for Speed, un desastre. Need for Speed, sí. Pero esa no la hizo bien. Medio irónicamente. No, también. La hizo pensando que le iba a pegar y fue un desastre. No le fue bien. No fue Hellion, muy mal, de hecho. Hellion es muy floja, él es independiente y actúa bien. Smash me gusta mucho, pero el chabón quiere volver a hacer ahora con Better Call Saul porque necesita volver al universo de Breaking Bad. Ah, bueno, se supieron cosas de Better Call Saul. Quiero ver como invitado, no como regular. Se supieron cosas de Better Call Saul, podríamos hablar también si quieren. Transcurre en el año 2002. Mucho antes de Breaking Bad. Sí. Y él todavía no se llama ni siquiera Saul Goodman. Tiene otro nombre. Se llama Jimmy, no sé cuánto. Claro, es como Jimmy Neutron. Igual tiene saltos en el tiempo. Claro, eso es lo más interesante que contaron. Flashbacks y flash forwards. Con lo cual ahí ya puede llegar a aparecer muchos personajes. Entran todos, básicamente. Seguro. Sí. Mira lo que se murieron al final de la serie. Pero no, pará. En la primera temporada no sabemos quién es ni cuál. No sabemos nada. Además, todavía no filmaron el episodio 7, van por el 6, no sé si. Ah, pero ya están filmando. ¿Cuándo estrena? Estrenan en, creo que, marzo. Estamos, y bueno, habíamos dicho, además de, bueno, los premios que estamos en contra, que estamos a favor. No me gusta. Habíamos dicho de hacer, ¿cómo? No me gustan los premios. ¿No te ¿Qué ibas a decir? No, habíamos pensado por ahí de ver cuáles son los premios que nosotros daríamos. No quería decir eso. Los premios Gordo Podcast. Pero bueno, los premios son una mierda, ¿por qué no hacer nuestros propios premios? Claro. A ver, ¿qué nos pareció lo mejor del año? Digamos el año, estamos en julio, pero las temporadas en Estados Unidos duran hasta mayo, ponele, y retoman en septiembre. O sea, como estaría haciendo un corte de tipo mid-season ahora. Sí, mid-season. Entonces, digamos como que los premios Gordo Podcast de esta temporada a lo que más nos gustó del año. Temporada 2013-2014. ¿No? Aunque nosotros empezamos este año. Pero... Sí, no importa. Vale, sí, de todas maneras. Por ejemplo, vos, decime un premio. Yo te voy a decir voy a ir a lo obvio primero para ya tirar, no generar más suspenso. Las mejores tetas del año. Tetas del año. ¿Cómo te conocía? Las mejores tetas del año. ¿Hay nominados? Las nominadas son. ¿Puedo nominar? No armé una terna, puedes nominar. Bueno, quiero nominar a Lizzie Kaplan por Masters of Sex. Y True Blood. A ver. No, estamos en fase. Fue hace un montón de tiempo. Quiero decir este año, algo. Este año estuvo ahí. Quiero decir algo. Lizzie Kaplan la amo con locura. O sea. ¿Ya le viste las tetas? Sí. Te voy a pelear con un cuchillo por Lizzie Kaplan. No, Lizzie Kaplan y es. No solo, pero aparte no es porque es muy linda. Es inteligente, tiene pinta de que te tiene ocupada. Es sexy, es muy sexy, boludo. No es novia, es novia. Pero es novia puta. O sea, está... Alta definición. ¿Qué otras categorías de novias hay? Vamos a hablar más de esto, pero bueno, está bien. Para tener novia puta, ¿qué otra novia? No sé, la novia monja. ¿Qué sé yo? La novia de que cocina. No, entremos en ese terreno porque estamos es como un campo minado. Bueno, no, vos empezaste con lo de novia. Vos dijiste es novia. Es novia, no, yo lo dije. Novia full time. Vos lo dijiste. No sé. Yo lo que digo es que es muy linda y la banco mucho, pero, y acaba el pero. Pero es muy puta. Pero no, es demasiado puta para mi gusto. Las tetas no son gran cosa. Sí. Pará, no son gigantes como el que vos vas a votar. Yo sé quién vas a votar. Claro que me voy a sumar al otro día. Pero pará, no son gigantes como esas que son tetas gigantes. No son gigantes, son grandes, son lindas. Pero las tetas de Lizzie Kaplan son buenas tetas. Tetitas. No, son tetas. A ver, vos Estás filosóficamente en contra de las tetas chicas. Eso es claro. Así. A vos te gustan las tetas muy grandes. Olvídate de lo que me gusta y lo que no me gusta. Ahora, nominemos yo el hecho de escribir descripción de las tetas de Jessica Biel. Son unas lindas tetitas. No son tetitas, boludo. Son unas lindas. A ver, todos los oyentes de los podcast, vayan a Google. No, yo las vi y no son particularmente grandes, son lindas. Son buenas tetas. Son lindas. Son lindas. Pongan todos. Y yo estoy diciendo que amo a Lizzie Kaplan. Lizzie Kaplan, nude. O Lizzie Kaplan, tetas o desnudo, lo que sea. Y vean videos y díganme eso. Podrían también ver Masters of Sex. Vean. Para que arranque la temporada 2. Si quieren ver solo arranca este domingo Master 6 temporada 2. Sí, no te lo veo. Una gran serie. Bueno, pará, nominemos 3 por la teoría. Bueno, si querés incluir a Lizzie Kaplan. ¿Cómo si querés? ¿Sí? Las mejores 3 años tenía que estar. Para mí está bien, Para mí no, o sea, no. Digamos, es la más linda. ¿Era un top 3? ¿Top 5? No, lo que pasa es que la verdad. Pero en un ranking de tetas de él van a ser todas grandes. Yo pienso en 2 y no se me ocurre una tercera. En 3 tetas es un garrón. Yo puse la tercera. En 4 tetas. 2 pares de tetas. Danos tu top 2. Bueno, y después está la novia de Pusey en Orange is the New Black. La alemana. La alemana. Para mí es gorda. No la recuerdo, la verdad, gorda. Para nada. Para mí son tetas de gorda. No, tetas de gorda. El concepto de tetas de gorda es equivocado. No, hay muchas tetas de gorda, boludo. Están abriendo la caja de Pandora. Sí. Teta de gorda es teta bombucha desinflada, que la pinchás y como que no es desinflada, está bastante inflada, si te fijas. No, pero eso no es teta de gorda. Cliqueas o apretás. Tocás, como que, yo no la cliqué ni apreté, no sé, boludo, pero. Pero te parecían. Bueno, y la que gana sin ningún lugar a dudas. Tus mejores tetas del año. Las mejores tetas del año yo son. Me voy a sumar a Alessandra Daddario, True Detective. Esa es mi nominada. Hola, ¿qué tal? Aplausos. Alessandra Daddario. Aplausos, medalla y beso. La amante de Woody Harrelson en True Detective. En True Detective. Y la verdad que tienen las tetas increíbles. Y es muy linda. Muy buena es ella. Muy linda ella. Pero ojo, tiene tipo de piel o el tipo de contexto. Ahora, acá esta es la sección Mateo. A Mateo no le gustan tanto las mujeres. Tiene un tipo de piel. La semana pasada, el escándalo que armó con Scarlett Johansson, nunca vi algo así. No, pero casi nos prende en fuego. Casi viene Male Pichot y nos prende fuego a la casa. Bueno. Voy a decir Alexandra, ella. Alexandra Daddario. Que está buenísima, sí. Está buenísima. Es muy linda. Está buenísima, pero tiene el tipo de cuerpo, el tipo de contextura que vos la ves, que se come 3 Big Mac de más y no vuelve. Y no vuelve. Quiero dejar claro, mi nombre es Diego Papik. Estoy en contra de lo que está diciendo Santiago Mateo, nada más. Hay mujeres hermosas, de jóvenes, que a los 30 años la cintura parece Rodolfo Rani. Para mí, esa mina. Se come 3 Big Mac de más y no vuelve. Pero 3 Big Mac ya es más. O sea, ¿cómo te vas a comer 3 Big Mac? Si se come 3 Big Mac juntos, me caso. A ver, Jessica Simpson. Sí. A los 20 años. Era una demencia de lo que buena que estaba. Tetas, culo, cintura. Hizo de Daisy Duke en los Duques de Hazard. Sí, era una demencia. Lo buena que estaba. 2 años después era una ballena. Ok. O sea, pero para mí tuvo algún problema de. No, tiroides. Conmigo. Tengo una pregunta para hacer. ¿Le das a Jessica Simpson gorda? Sí. ¿Por qué Jessica Simpson? O si fuera otra Jessica Simpson gorda, igual le das. No, porque estaba buena igual, era linda. No, porque era famosa. ¿Qué te estás quejando? No me estoy quejando, estoy diciendo que. No, estás haciendo la descripción de la realidad. Está bien, está bien. Es un objetivo. Objetivo. Sí, está bien. No puedes decir eso. La novia de Pusey tendría que chequear, puede ser que algo de la novia de Pusey es medio floja. Es de piel. Es banda del invierno. Es con piel. Es de con piel floja. Piel blanca y fofa. Bueno, no estoy tan de acuerdo. La banda del invierno tiene piel blanca y fofa. No sé si estoy tan de acuerdo igual con eso. Que va al pero sol. Pero Alessandra Daddario. Va al sol y se hace rosa. Alessandra Daddario. Dije que está buenísima la mina. Para mí son mis tetas del año. Estamos hablando de tetas estrictamente. Tetas del año. Estamos hablando de la más parada. Chicos, inclusive para mí esas tetas van en contra de la serie. Porque yo la estaba viendo y cuando la mina se saca la remera. Tuve que parar, tuve que poner stop, porque dije, pará. Stop, ¿qué acabo de ver? Esto es como el Not Penny's Boat, boludo. Es como, pará, es un plot twist. Te cagaste. Plot twist, en cualquier caso. Es un spoiler. Es un spoiler las tetas de donde. Sí, no, me hicieron. A ver, es una distracción, porque en serio no tiene nada que ver con las tetas. No que es una distracción. Sí, a mí me distrajo. Bueno. No lo vi con ustedes, no creo que no. No, a ver si ustedes no. Pero bueno, estoy de acuerdo. Ah, sí, bueno. Ese es, mi, ese es tu premio del año. Yo iba a... Uno de mis premios del año. Iba a nominar la mejor muerte del año. ¿Qué ibas a hacer? Yo tenía, iba a tirar lo mismo, básicamente. ¿Sí? Bueno, no, podés arrancar con la tuya, si querés. No, no, contame. Vale, yo no tengo ninguna duda, acá... Yo traté de poner el primero. ¿Vas a ser el primero de una o vas a ser top 3? No, ningún top 3. De verdad estuve pensando varias, pero para mí la muerte del año es la de Oberyn Martell enfrentado a The Mountain. Porque además por la construcción. No solamente la muerte está buenísima, te revientan la cabeza. Con los dedos. Es maravilloso, ¿verdad? El ruido, todavía me acuerdo. I rape your sister. You murder her. Sí. You murder her. Me sale Batman, el chileno. Te sale la voz de Batman. La voz de Batman haciendo como eso. Where's the trigger? Sino además porque te hacen creer que el chabón ganó. Que el chabón iba a ganar. Casi. Y al toque le da vuelta el partido y lo hace mierda. Una piña que saca todos los dientes y después tipo naranjas que explotás y dura. Estamos dura, de acuerdo que dura. Esa fue la mejor. Para mí la muerte del año. ¿Y con cuál completamos la terna? Yo igual para. Yo te discutiría un poco. A ver. yo no sé si la muerte del año no fue la de. Lo que pasa es que es cierto que la escena es mejor la que vos decís. Pero como muerte, o sea, como hecho, no sé si la de Tywin no me impresionó más. Ni en pedo. La de Tywin tal vez mí... es lo que más representa a nivel historia, ¿no? Para mí a nivel historia cambia mucho más. Y aparte, todo el hecho de que él muera en el inodoro. No, de Game of Thrones. Sí, spoiler. La de Tywin para mí va a repercutir mucho más en la temporada que viene que lo que fue relevante en la temporada esta. Son esas muertes que dejan para el final, que qué sé yo, tampoco es que se murió Terry Bauer al final de la primera temporada de 24. Son unas muertes que para mí, por ejemplo, Oberyn Martell tuvo mucho más protagonismo. No, bueno, pero boludo, acá se está muriendo uno de los grandes personajes. Sí. El villano, tal vez el villano de Game of Thrones. También, para mí nunca fue tan villano. Que vos te caiga bien y... No, también. Pero tenías un motivo. ¿Pero quién es el villano? Todo, bueno, en no, villanos, villanos. No, no villanos. Está bien, no, bueno, que sí. Es cierto si que... los Stark son los héroes, entre comillas, sí, sí. Los es cierto son los villanos. Claro. Lo que digo es que la muerte de Tywin, spoiler, es como que va a repercutir mucho en el balance de poder a futuro. Sí, como fue la Red Wedding el año pasado. Ahora, lo de Oberyn Martell ya está, lo único que hace es sentenciar a Tyrion a una muerte que después no tiene. Lo de Oberyn es mucho más fuyoqueante en el momento y la escena en sí es mucho mejor. Sí, es 100 veces. No, la escena, bueno, es más... más larga, más... Es más, a mí, ¿sabes por qué para mí esa no es la muerte del año? Porque lo podrían haber hecho mucho más mierda de lo que lo hicieron. Para mí la sacó barata el viejo ese joder. Sí, Tywin, tipo, fue de tipo dos flechazos. Baratísima, y, ahí, listo. O sea, y Oberyn Martell no se lo merecía, pero ni en pedo. Todo el mundo ama... ¿Viste el amor, que la lujuria que tenía? El único chileno es en la Bessie de Game of Thrones. ¿A quién vas a nominar, Mateo? Vamos a poner... Yo voy a nominar a Boludez. Bueno, no sé si es la Boludez. Pero... la actuación más rara del año. La actuación más demente del año. Y para mí, no se me hace que sigue, no lo que sea, pero... y ya lo hace mucho tiempo. Pero lo que hace Matthew McConaughey en Protective, para mí... y yo ya, cuando fue en marzo, los ojos, hasta ahora ya hablamos todos. Pero es una demencia. El chabón está... parece que está realmente drogado en éxtasis, en cocaína, en todo, toda la serie. O sea, actúa como que está del orto. Y tiene la escena del plano secuencia. El plano secuencia que vos estás en contra. Yo estoy en contra, puesto en el contexto. Pero obviamente es un planazo. Y no solo el director es un grosso ahí, sino que Matthew McConaughey es un grosso. Boludo, Matthew McConaughey. La rompe. La destruye. O sea, esos 4 minutos que el chabón no para de actuar. Y como que tiene que actuar como que está todo el tiempo sacado. Porque el chabón en la escena lo drogaron. Y está sacadísimo. Y tiene que controlar su sacadez con su misión, ponele. Sí. Y al mismo tiempo lidiar con los 100 negros que lo quieren cagar a tiros afuera. Es una locura. Y aparte dice, larga... 30 seconds. Todo duro y... No como más. Muy bueno. ¿Te gustó esa escena? Esa escena la vi 48 veces. ¿Te masturbaste viendo esa escena? No. Él se masturbó viendo esa... No. Pero bueno, dijo que le tuve que poner pausa, no hacía falta la aclaración. No, pausa no, stop, dije, boludo. ¡Es lo mismo, boludo! No, stop porque di para ver las stop tetas. Stop para la que no ves la imagen, no la viste las tetas. O pusiste... No, pausa, stop. Quiero decir que me distrajo, como dice él, puse stop para no ver más. No es que... ¡Ay, qué horror! No quiero ver más las tetas. ¡Ay, no! ¡Qué horror estas tetas! Bueno, chicos. No, está bien. Igual bueno, yo te entiendo. Bueno, para mí la cuestión, el actor más falopa del año, que más revelación, Matthew McConaughey. Billy Bob Thornton en Fargo está muy bien. Está también. Punto número 2. Muy número 2. Número 2, tiene que estar increíble. A mí me gusta Y es un buen nivel de falopa. Es el nivel justo de falopa. Pará, tiene un poco como vos dijiste. Son muy fáciles de sobreactuar esos personajes. Sí, pero Diego lo dijo muy bien en su blog. Léalo. ¿Cómo es el blog de 10? Blog de 10.com.ar. En su blog lo dijo muy bien que tiene un poco de sobrehumano. Sí. Billy Bob. Billy Bob tiene un poco de como que es demasiado Terminator, que sabe todo bien, que mata a 3.000 personas, que... Y eso un poco, si lo pensás objetivamente, te jode o te arrastra un poco. Pero la actuación del chabón es una locura. Sí, igual yo lo que veía como un disfrute de ver a un chabón actuando, que eso es algo que no me ha pasado hacía mucho, en Fargo fue con... En Fargo están todos muy bien, sí. Igual. Pero fue más Martin Freeman. Sí. Que... Digamos, que es obviamente un papel mucho menos sutil, tal vez, que el de de Billy Bob Thornton. Mucho más sutil, en realidad. No, bueno, está en pero es más... demostrativo. Eso, bueno. Ponele. Sí, es bueno, lo mismo, boludo. Bueno, ¿en qué sentido? No sé. Boludo, que la actuación no es mucho más que... Es más over the... cosas por adentro. Es más over the... Claro, es, claro, los, es mucho más sutil lo de Martin Freeman. No, para mí, bueno, no sé en qué acepción lo querés decir, lo de sutil. Yo lo que digo es que Martin Freeman está más más gestual, más para afuera, y Billy Bob Thornton está más para adentro. Billy Bob Thornton es un personaje que no pone ninguna expresión en la cara, y lo único que hace es hablar, y lo que tiene es muy buenos parlamentos para decir. Y me parece que Martin Freeman es como más... es más complejo el personaje. Porque tenés que es un chabón que no tiene, viste, es como un tímido que va cambiando muchísimo. Aparte, es el que más cambia. Porque cuando es los dos años después, spoiler, o un año después, el chabón está muy distinto. Es otra cosa, es spoiler. Y digamos, bueno, chicos. No sé, pues ya no se puede hablar no de nada. No se puede hablar de nada. Spoilaste todo ese spoiler. No se puede hablar de nada. Bueno, boludo, pero terminaste 2 meses. ¿Sabes qué? Quiero hacer algún día un especial sobre spoilers. ¿Spoilear todo? No. Pero justo ahora lo hizo la podcast. Otro podcast amigo hace un par de semanas. Habló sobre los spoilers. Hablaron conceptualmente sobre el tema filosofía del spoiler. Bueno, es un tema que me interesa. Pero sí, sin duda lo vamos a conversar. Nada. Igual siempre sale acá, siempre lo toco. Siempre sale, claro. Pero para que, mí, por ejemplo, ya está. Yo lo tiré. True Detective todavía. Claro. Para mí ya está. Pero tengo que anunciar esta semana los personajes principales. ¿Está confirmado eso? No, pero no está confirmado. No está confirmado. Colin Farrell. Cuando dicen eso es que está confirmado. ¿Sí? Es que van a firmar. Colin Farrell y Taylor Kitsch. Taylor Kitsch. Me parece una gran dupla. Sí, está bueno. Es bueno. Hay que salvarle un poco la carrera. Colin Farrell es un gran actor que salvó su carrera una vez. Uh-huh. Y la no. Pero es un falopa también. Colin Farrell tenía esos dramas, bueno, además de ser alto duro. Falopa. Tenía una época en la que no se podía dormir. O sea, tenía como una especie de enfermedad. Pero como un insomnio zarpado. El chabón estalló en la fama. Sí. Hizo películas de mierda. A mí me gusta mucho la del teléfono, ¿cómo se llamó? Sí, Phone Booth. Está buena esa. La llamada mortal. Con Donald Sutherland. Con Kiefer. La voz. Sí. En la época que estaba full con 24 al principio. Bueno, volvió 24, serie de mierda. Sí, que volvió para atrás. Ahora vamos a volver. Termina esta semana. El peor regreso de una serie. El regreso más el pedo, sí. Sí, porque fue lo mismo que antes. Aparte, me encantó una cosa que dijeron toda la prensa antes, dijeron, no, es un día entero, sí, pero en 12 episodios. Claro. O sea, como que va a haber saltos, sí, va en a haber medio. Saltos. Y los primeros 11 episodios fueron uno atrás del otro. Sí, igual o que antes. O sea, que me parece que está claro, si mantiene esa termina risa, ahora, esa termina. Verdad, es que el primer episodio que viene salta 12 horas, no sé. No. No vi el último igual. ¿Vos lo viste? Sí, ya es irrisorio. ¿Siguen diciendo que van a ser 12? ¿O habían dicho 12 y si le va bien hacemos 24? No, eran 12. Es un evento, es una miniserie, un evento. Ellos lo llaman evento. Sí, son 12 horas. Pero si le va bien, hacen otra en el que viene, de 12 horas. Es una vuelta a la serie, es un regreso al pedo. Pero ni siquiera para complacer a los fans. Bueno, Jack Bauer es Jack Bauer. Hace poco salió votado en la revista Time. Sí. No, en TV Guide. Como el mejor héroe de acción en la televisión, en la historia de la televisión. Bueno, se genera. Sí. Es un gran personaje. Es como un John McClane. Como héroe de acción, es el mejor, más grande de la historia. Es así, boludo. Ponele. Claro, está bien. Sí, banco eso. Pero, ¿qué sé yo? Podrían hacer películas. Se habló mucho tiempo de hacer películas, nunca buscaron el presupuesto porque decían no hay tanta gente que ve las series, como que no vas a recuperarlo, bla, bla. Y esto era una forma. Lo que pasa es que tienen que abandonar el tiempo real ya. Después, eso sí, es la serie. Es que en su no, pero en su momento fue lo novedoso. Pará, hablemos de series falopa que vuelven. Vuelve Heroes. ¿Por no, qué? Bueno, aparte, ¿quién lo pidió? Absolutamente nadie. ¿Quién? Ah. La gente, esos NBC diciendo, bueno, pará, los superhéroes están más populares que nunca. Sí. Que vuelva a Heroes y hacemos un evento de 4 o 6 episodios y la gente le va a encantar. Pero con los mismos actores, ¿qué no se sabe. No, que no vuelva a Hiro Nakamura, por favor, peor personaje de la historia de la televisión. ¡Ya está! ¿Te acordás con ese chabón como que era el boom del momento? Sí. Estaba en todos lados. Sí. Hace poco lo vi en pidiendo monedas acá en Santa Fe y Juan Non-Stop, sí. La película de Liam Neeson que está en un avión, sí. Que es tipo un thriller. Es un pasajero. Que no tiene líneas. O sea, que está de fondo, ¿entendés? Ah, es como un extra. Es un extra en Non-Stop. ¡Qué garro! Escuchame, yo tengo para nominar a la mejor gorda. Mejor gorda, gorda del año. Las nominadas son Lena Dunham. Bueno, está Lena Dunham, que... Melissa McCarthy. Rebel Wilson. En la tele. Fracaso. Sí, nueva. Bueno. Paremos la mentira de Pitch Perfect. A mí me gusta, no, no. A mí también me gusta, pero es una buena comedia. No está tan buena como la gente dice. Bueno, mejor es gorda, obviamente está Lena Dunham, sí. Porque bueno, es como la gorda... Es la gorda modelo. La, claro. La gorda que toda gorda... Es la bandera de las gordas. Sí. La gorda que toda gorda dice, nada, yo puedo ser esa mina. No, no sos esa mina, sos una gorda. No, sos hipergorda, no sos creativa, pero bueno, está bien. Yo no quiero adherir a esta. ¿Vos sos el este más antigorda? No es cierto. Yo tampoco voy a comentar sobre esto. Este, y... ¿Qué pasa? Lena Dunham, la gorda de Louis, sí. Que no sé el nombre. Pero para, fue un episodio solo. Bueno, pero para mí está, digo, por lo menos... ¿Como actriz o lo que pasa? La mejor gorda. Sí, como actriz, la obvio. Mejor gorda, la mejor gorda. Gorda del año. Y del año, del año. Yo voy a incluir acá, y acá puede llegar a haber cierta polémica. ¿Vamos a discutir si es gorda o no es gorda? Claro. Alison Tolman, de Fargo. Es gorda. Es gorda. Es gorda. Es obesa. No, obesa no es. Es obesa. No, no puedo tener el podcast en paz. Obesa no es. Es obesa. Tiene, no. Tiene doble papada. No, es gordita. No es obesa, boludo. Vos dijiste regreso de serie al pedo. Yo tengo remake al pedo y anoté a Terminator. Pará, pero... Terminator, güey. Hay que voten a cuál de las tres. Por eso, gorda. Ah, no, para mí la gorda del año es Lena Dunham, perdón. Lena, sí. No, para mí la gorda del año. La gorda del es año. Esta. Es la de Louis, pero no por gracias. No, chicos, no, aparecí en un solo capítulo. ¿Saben cómo se llama la mina? No. ¿Cómo se llama la actriz? No es la gorda del año, listo. Fat Lady. Pero como te digo, no es gracias a ella. Sí, gracias al personaje. Gracias al a Louis, que lo escribió. Al monólogo la gorda del año es Louis. El monólogo del año es Louis. Igual puede haber otra categoría, gordos en bolas al pedo del año. Louis. Louis. No se ve nada. El culo. Pero no tengo nada, boludo. No se ve nada, boludo. Está bien que se pongan bolas. El culo se ve. Ah, ¿te gustó? Se ve el culo. No, boludo, pero yo no se ve nada, se le dio. A ver, no tenía ganas de verle los pendejos rojos en las bolas. No, eso no ha pasado. ¿Que los imaginaste? Por supuesto que sí. ¿Y cómo no te vas a imaginar eso? Remake innecesaria. Para mi gorda preferida, Alison Tolman. La tuya no, es la gorda del año. Que no es obesa. Pero acá no nos pusimos de acuerdo porque la tuya es la de Louis, la tuya es la de Fargo. Pero para mí es tipo la embajadora de las gordas del año. de que puede como darle esperanza a la gorda del mundo. A un monólogo que dice: la gorda dice, ¿ves que puedo? Pero no, para mí es más, Lena Dunham se quedan bolas todo el tiempo. Ya perdió. Lina Lanja se pone en bolas como gorda hace 3 años. Ya perdió trascendencia, ya está. Pensé que había dicho que había perdido peso. No perdió peso. Subió, está más gorda. Pero nadie le da bola. Está cada vez más gorda y menos relevante. Sí. Quiero borrar todo esto. No evitemos nada, porque es importante. Porque hay mucha gorda que se siente importante. Para mí hay que pedir una opinión, no, una segunda opinión, una opinión externa, de afuera. Busquemos una gorda. No, gorda no, pero una mujer. Tenemos en línea a una gorda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Puedo cambiar de tema ya? Por favor, gracias. Ese, espera, para los que no reconocen la voz, ese fue Luciano Manchero que dijo eso. Por Dios. Soy Santiago Mateo y soy un antigordo. Bueno, para, vos dijiste peor remake del año, peor remake del año, ¿cómo fue? Esta conversación fue completamente innecesaria, como fue innecesaria, es un montón de remakes. Yo voy a nominar a Robocop. Que igual. Pará, fuiste al cine de repente. Sí, sí, no, pero. Veníamos, no, no, de serie, boludo. Pues me puedo ir al cine. Bueno, dale, porque, vamos al cine, vamos al cine. Yo me lo tuve un montón de cine. se estaba mal. Robocop, si bien no me pareció una mala película, porque a ver, cuando anunciaron que iban a hacer una remake de Robocop, primero que decís. ¿Y por qué? ¿Qué? Pará, yo la vi hace poco, Robocop, sí. La original, el sí. Nuevo que me salió. Tan buena. ¿La ves hoy? Sí. ¿Se la banca? ¿Es una película no, de hoy? No, no solo se la banca. Hoy. La lanzás hoy sí. Y está en el top 10 del año. Sí, sí. Es increíble Robocop. La original es increíble. Pero por eso, a ver, la 2 ya es mala, la 3 es más mala, las, no, las series la de televisión. Sí, la 3 sí. La 3 es muy mala. La 3 la vimos hace poco. La 2 le tengo cariño igual. Yo le tengo mucho cariño. Pese a eso. Sí. Pero me parece que esta idea de volver a introducir a Robocop. No está mal. Tomando por un lado algunas cosas de la sátira, o sea, también. Hacerse cargo de que... Muy pocas. Es, bueno, pero lo hace. Bueno, qué sé yo, ¿te acordás? La Robocop original está en los noticieros todo el tiempo. Acá hay como sí. Un programa de política que conduce Samuel Jackson. Está bien, también me gustó esa parte. Que está bien, para mí es como la teta de Alessandra Daddario. ¿Está bien a pasadas muy grandes? No. Te distrajo. Me distrae, me corta, yo, no es lo que me interesa. Para mí, para mí, y la Roca Grande y la película es que... Y es poco sutil. Bueno, de hecho, el final es el final menos sutil de una película del año. PG-13. América, Estados Unidos, son unos pelotudos, eso es lo que dice. Es PG-13 la película que está mal. Bueno, la Robocop original es super R. Es la más R en la historia y es genial. Y no, es como que... Le faltan bolas a la película. Es Robocop, le faltan robobolas. Ves todo el tiempo la idea. Ves como que el director José Padilla, el director de Tropa de Elite, un gran director, sí. Tenía ideas y tenía ganas de hacer cosas. Que la tiene adentro ahora que se fue, quedó cuarto en el mundial. Bueno, se comió 10 goles. Sí. Bueno, no, lo que ves todo el tiempo es como que hay escenas que como que ves el potencial o ves la idea detrás. Como ves lo que quisieron hacer, que estaba copado. Y como que podés ver a un ejecutivo de un estudio, en este caso creo que es New Line o lo sí. Que sea, o Sony, perdón, que dijo, no. Esto no lo vas a hacer, vas a hacer esto. Bueno, él creo que se había quejado un es, poco. Es clarísima, porque esa película es clarísima. Se metieron demasiado. Es clarísimo que le metieron mano y no lo dejaron hacer esa película que quería hacer. Pero vos, durante la película, ves como que esto podría ser interesante y al momento que vos pensás eso, algo caga eso y no lo es. Pero la acción está muy bien, los personajes están bien, sí, tiene buen elenco, tiene una parte familiar que a mí no me pareció lo más interesante de la película, todo el drama humano de Murphy y la familia, no me copó, pero está bien que esté. Qué sé yo, pero me pareció el pedo, eso lo veo. Es real pedo. Como fue el pedo de Thing hace un par de años, como fue el pedo. Todas las remakes hoy en día son. La mayoría, todas el pedo. Salvo Rise of the Planet of the Apes. Sí. Dawn of the Planet of the Apes. Es como que la remake, cada 20 casos hay una que está buena y vale la pena. Y es muy raro. Es como. Si me preguntás en general. Digo, no hay remake. Hay que hacer todo un programa de remakes. Pero sí, boludo, es fácil. Las únicas que valen la pena son porque... del 84, Scarface. Está bien, pero lo que digo es, claro, cuando vos, Scarface, obviamente. Sí, pero bueno, ahora en la era de la... Ahora se me nueva Scarface. Sí. No, va a ser, bueno, va a ser pero... mexicano. Y querían hacer Raging Bull 2. No tenía nada que ver. La hicieron. ¿Ya salió? Ya salió. Ay, no. Bueno, con razón no me enteré. La podés ver en video on demand, básicamente. ¿Sí? No, es un desastre. Es una verga. Esas cosas de las remakes. ¿Pero Raging Bull 2 o no? ¿Una remake? No, Raging Bull 2 es como Jay LaMotta más viejo. Con William Forsythe, ¿verdad? No, sin Scorsese, sin. Nadie. Scorsese que ahora va a hacer una película con Violeta. No, es un humo. Yo lo leí en internet. Debe ser verdad. Hablando de internet, mixcloud.com/gordopodcast. Sí, por supuesto, nos pueden buscar en iTunes también. Es gratis. Hay gente que no nos escucha, que piensa que tiene que pagar. ¿A vos te parece? No. Se puede pagar en mixcloud. Sí, por supuesto, gracias, Dani. ¿Alguna de cine que quieran encontrar? ¿Algún otro premio importante? Premio importante. Para mí, bueno... Es así no me quedo solo con esta boludez que acabo de hacer. No, yo tengo que ver Robocop. Tendría que pensar. Qué sé yo, no, es como una verga todo lo que vi este año. La mejor que vi este año fue Snowpiercer. Pero no es nada, no es... La mejor película favorita del año. Hasta el día de hoy, hasta, ¿qué hoy es? ¿El día 13 de julio? Sí. ¿Es? 13 de julio del 2014. La mejor, y lejos, pero tipo, una distancia fuerte del año... Es Snowpiercer, la de Bong Joon-soo, ¿cómo se llama? Sí, Bong Joon-soo, que no se estrenó en cine. No se estrenó en cine acá. Acá, Unidos, obviamente. Sí. Se puede bajar, ya está en internet, está en Blu-ray, lo que sea. Bong Joon-soo, increíble. Que es un director coreano, coreano que muy hubo una buena retrospectiva en el último festival de Mar del Plata. Yo estuve en la conferencia de prensa que hizo. Bueno, un copado. Aparte es muy divertido. Bueno, y tiene una. Y esta es la primera película en inglés que hace. Uh-huh. Y tiene grandes películas como, por ejemplo, The Host. Mother, y la otra que está muy buena es Memories of Murder. Es un gran director. Al que quiera ver algo de este muchacho, Snowpiercer, para The mí, Host, como saltos, y hay muchos saltos de directores, Memories of Murder. De directores asiáticos que saltan al cine americano. Que bueno, no un caso es el de The Last Stand, que hablamos antes con Schwarzenegger. El director de Oldboy. ¿Es el director de Oldboy? Es el director de... Oldboy, que también tuvo remake innecesaria. No, de Spike Lee. La podemos votar con la peor remake del año, no, porque es lamentable. Snowpiercer es la mejor película del año para mí. ¿Y la tu favorita del año? ¿Hasta ahora tu favorita del año cuál es? Digo. No. Marieros 4, los campeones. No sé. No, me agarraron desprevenido. Bueno, por pensar, acá, amigo. Luciano, decimos. Ni en pedo es la mejor película que salió este año, pero mi favorita y en la que más me quedé pensando es una que dieron algo a Fisi que se llama Coherence, que es una película independiente que se acaba de estrenar oficialmente en Estados Unidos. Coherence, es de Victor Maitland. Y es muy loco porque vos vas a ver. Te encontrás con una cosa que es como una cena de amigos, todo muy mumblecore, muy indie, muy diálogo ingenioso. Y de golpe se convierte en una película completamente distinta que involucra, por ejemplo, y no les quiero spoilear cómo es toda esta dinámica, los invito a que la vean, universos paralelos. Pero está todo abordado de una perspectiva que está muy muy buena y la disfruté muchísimo y me fui pensando en qué carajo acababa de pasar. Así que coherence, seguramente ya debe estar. ¿Estará para bajar? Habría que chequear. Yo la verdad que si me pongo a pensar en películas en cine... me cuesta pensar, se me ocurre, o que bajé, sí, pero se me ocurre más que nada El Lobo de Wall Street, que fue este año, ¿no? Si ya estuvo nominado un Oscar, medio de ya fue. Fue el año pasado. El año pasado, la contamos con él. ¿Y eso que viste, película? No, es que lo que pasa es que para mí lo que más, me flasheó fue Fargo, la serie. Bueno, o sea, tu mejor película de año fue Fargo. Mi mejor película de año fue Fargo. Sí, bien. Totalmente. ¿Qué tipo polémico eso? Sí, eso es un tipo especial. Diré ¿alguna otra regla que quieras violar? ¿Odias a las gordas? No me ponga en palabras en mi boca. Yo voté a Alessandra Daddario. Bueno, nos vemos. Vamos a brindar por Alessandra Daddario. Las tetas de Alessandra Daddario y por las gordas. La semana que viene, Gordo Podcast, episodio 10. Con invitado especial, quizás. Invitado de lujo que no anunciaremos en este momento. Un nuevo especial de Gordo Podcast con un invitado muy de lujo. Yo no me lo perdería. ¡Chao, chao!